Y vamos a compartir, ya nos quedan un par de reuniones, sí, esta y la del domingo, de esta serie que habla de ser buenos administradores. ¿Cuántos han mejorado su administración? Bien, veo algunas manos. Tenemos que ser buenos administradores de los recursos de Dios. ¿Cuál es el secreto para ser buenos administradores? Que todo es de... Muy bien, entonces... Ahora, a la hora de administrar, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Y estuvimos hablando de administrar, a ver si me ayudan. ¿Administrar en qué áreas? Muy bien, en el dinero, en el tiempo, ¿en qué más? ¿Qué dijeron? Salud, muy bien. Igual vamos a hablar, vamos a dedicarnos toda una prédica a hablar sobre cómo administrar la salud. Pero hablamos algo, hablamos que había que descansar y que había que recrearse, así que muy bien. ¿Y qué más hablamos? Falta uno importantísimo. ¿Cuál? Muy bien, que lo dicen conmigo. Dones y talentos. Hablamos de ser buenos administradores de los dones y los talentos, de la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Muy bien, y hoy vamos a hablar de administrar, que de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con todo lo que estuvimos viendo y lo que vamos a seguir hablando sobre administración. Y el título del mensaje de hoy es administrando las oportunidades. Administrando las oportunidades. Todos tenemos oportunidades. Vamos a hablar sobre qué significa ser buenos administradores de las oportunidades. Y yo busqué la palabra oportunidad, ¿sí? En el diccionario, y se denomina oportunidad a toda posibilidad de lograr algún tipo de mejora o de cumplir algún objetivo. En distintas áreas, puede ser en el área económica, en el área emocional, en el área laboral o podría ser también en el área espiritual, de lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Cómo aprovechar las oportunidades en el área espiritual? Pero la etimología de la palabra, no sé si ustedes lo saben, pero qué bueno que esta semana lo puedan compartir con alguien y le digan, ¿sabes lo que significa oportunidad? En el latín la palabra es oportunitas, ¿sí? Significa delante del puerto. ¿Qué tendrá que ver con oportunidades? Los marinos, que acá hay por lo menos un par de marinos, que a veces en largas travesías, meses y meses, estando en el mar, cuando llegan a un puerto, ¿sí? Quizás están muy poco tiempo y luego vuelven a estar meses y meses. ¿Les ha pasado a los que estuvieron estar meses navegando? O algún tiempo después ir, un ratito, bueno, quizás a Natanael, que por ahí tuvo viajes más largos fuera del país, meses navegando y llegan a puerto y están unos días, unas horas a veces, y luego volver a embarcar para estar otro tiempo en alta mar. Entonces, ¿por qué oportunidad? Porque en ese tiempo, en ese lapso, en ese tiempo que tienen para estar y bajar a tierra, tienen que aprovecharlo de la mejor manera. ¿Sí? Visitando a la familia, comprando algún regalo, ¿sí? Haciendo alguna inversión. Incluso los que son dueños de los productos que llegaban a los puertos tenían oportunidad, era la oportunidad de generar alguna riqueza personal y luego volver al barco y estar ahí otra cantidad de meses. De ahí deriva la palabra oportunidad. Y de eso vamos a compartir en esta tarde, de aprovechar toda oportunidad que tengamos. ¿Saben de qué? De compartir el Evangelio. Toda oportunidad. El domingo hablábamos de aprovechar bien el tiempo, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Los días como son. ¿Son buenos? Son malos. Y no porque haga frío, ¿eh? No porque la economía esté mal y cueste andar viajando en colectivo o tomar un remis. Los tiempos son malos porque estamos llegando al fin de los tiempos, ¿sí? Y la maldad se va multiplicando. Pero es ahí donde tenemos que compartir el Evangelio del Señor. Tenemos que aprovechar toda oportunidad para compartir el mensaje del Señor. ¿Y quién es el mayor ejemplo que tenemos en la Biblia de aprovechar las oportunidades? ¿Saben quién fue? ¿Quién? Muy bien, ¿quién lo dijo? Allá está, Anita, muy bien. Jesús es el que yo pongo... Lo puse como el aprovechador de las oportunidades. A algunos no les gusta la palabra aprovechador, parece como algo feo. Podríamos decir el capitalizador de las oportunidades. Qué bueno que nosotros podamos ser capitalizadores de las oportunidades que el Señor nos da de compartir el Evangelio. Ahora, las oportunidades requieren por lo menos tres cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Quizá usted encuentra cuatro o cinco, encuentra algunas más, pero por lo menos tres cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de oportunidades. Y estas tres cosas son, la primera, estar atentos, ¿sí? Estar atentos a cuando se presente una oportunidad de compartir las buenas noticias, ¿sí? Había un personaje de Chespirito que se llamaba el Chapulín Colorado, ¿sí? ¿Y qué decía? ¿Para qué tenía las antenitas? ¿Eh? Dice que las antenitas de vinil estaban para detectar la presencia del enemigo. Nosotros tenemos que tener esa sensibilidad, pero no a nuestras antenitas de vinil porque no las tenemos, sí esa sensibilidad al Espíritu Santo para detectar oportunidades para compartir el Evangelio, ¿sí? Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Siempre hay oportunidad para compartir el Evangelio del Señor. Hay a veces, muchas veces nos va a tocar que esas oportunidades se presentan. Vienen las personas, hay personas que vienen a la iglesia, no conocen del Señor, vienen y uno les habla, les comparte de las buenas noticias, que Dios las ama. Pero hay veces donde tenemos que nosotros generar esas oportunidades. Por ejemplo, vemos a alguien que está triste, y es una oportunidad. ¿Por qué estás triste? Hacer una pregunta. ¿Por qué estás así? Sabes que yo antes me sentía así, pero desde que conozco al Señor encontré libertad y tengo gozo y tengo paz. La ve enojada. ¿Sabes que yo era enojón? Antes de conocer al Señor me enojaba por cualquier cosa. Pero desde que conozco al Señor me dio su Espíritu Santo y tengo el fruto del Espíritu Santo y tengo paciencia. Bueno, tiene que ser ejemplo también, ¿no? No ser enojón, si no la persona dice, ah, yo tengo un método, podés ir a hacer esta terapia. No, tenemos que presentar el Evangelio y generar esas oportunidades. A tener en cuenta, cuando estamos atentos y se presenta una oportunidad, en primer lugar, tener empatía, ser espontáneos y ser originales, ¿sí? Cuando estamos atentos tenemos que buscar la manera, ¿sí?, que se nos presente para compartir el Evangelio del Señor. La primera, tenemos que estar atentos. La segunda tiene que ver con realizar una acción. Yo no me puedo quedar quieto. Se me presenta la oportunidad de predicar el Evangelio y tengo que tener una actitud activa y no pasiva. Y bueno, hasta que la persona no me pregunte sobre Jesús, y no sé si le voy a hablar. A ver si no se enoja, ¿sí? O mirá el pañuelo que usa, de ese color capaz que se enoja y yo le hablo de Dios. Usted, que dijimos que sea original, esté atento con las antenitas del Espíritu Santo, pero tiene que realizar una acción. Y tiene que ser activo, tiene que realizar una acción para que eso ocurra, para que se pueda generar esa oportunidad. Tiene que poner en práctica, y ahí viene todo lo que venimos aprendiendo, tiene que poner en práctica los recursos que Dios le dio. ¿Cuáles recursos Dios nos dio? Si tenemos que predicar el Evangelio. La palabra, ¿sí? Siempre tenga la mano para compartir. ¿Sabes que Dios te ama con todo el corazón? ¿Dónde está eso? Yo tengo una Biblia vieja de mi abuela. ¿Dónde está eso? Ay, no sé. Entre Génesis y Apocalipsis. No, yo tengo que decirle, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y le digo todo el pasaje completo. ¿Dónde? Juan 3:16. Buscalo en la palabra. Tengo que conocer los recursos que Dios me dio. Tengo que ponerlos en práctica. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, no tengo una Biblia, pero le puedo dar el versículo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Orar. Tengo un recurso que es la oración. Sí, yo sabes que hay un montón de cosas que yo no puedo cambiar, tengo esta necesidad, tengo este problema. Compartir el pasaje, pero también estar orando. La palabra, la oración, los dones que tenemos, el don de servicio. Le vemos a la persona que está en necesidad, que tiene hambre, y le predicamos y le oramos, pero la persona tiene hambre. Nosotros tenemos que dar también de los recursos que Dios nos dio. Los económicos, que a veces tanto nos cuesta. Comprar un sándwich, dar un abrigo, dar una zapatilla, dar un vaso de agua. Para todo esto se requiere ser práctico a la hora de compartir el Evangelio. Tres cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de aprovechar las oportunidades. En primer lugar, estar atentos. En segundo lugar, tenemos que realizar una acción. Y en tercer lugar, aprovechar bien el tiempo que tenemos, ¿sí? Es una oportunidad, es un momento. Nos dimos cuenta, somos sensibles, hay empatía, vamos a compartir con la persona oramos, le compartimos el versículo, ¿y qué tenemos que hacer en ese tiempo? ¿Cuándo lo tenemos que hacer? ¿Cuándo deberíamos compartir la buena noticia? ¿En todo? ¿Y en todo? Muy bien, en todo tiempo, en todo lugar. ¿En la escuela? Uy, pero lo tengo que compartir. ¿En el trabajo? Lo tengo. ¿Cuando voy a hacer las compras? Tengo que compartir. En todo lugar. Y tengo que evitar un par de cosas. Por ejemplo, las distracciones. Hay veces que queremos compartir o hablar del mensaje del Señor y salen otros temas de política y nos enredamos. Ahí tenemos que ir a lo concreto, a hablar el mensaje del Señor. Y todo esto va a requerir que paguemos un precio, ¿sí? Porque hay personas que van a comprar y se presentan con la necesidad de alguien que necesita escuchar el mensaje del Señor. Uy, pero tengo que ir a cocinar, voy a tener que pagar un precio de acomodar algunas cosas en mi vida. Si unimos estos tres factores, estar atentos, realizar una acción y aprovechar el tiempo, ya les digo que tienen un 80% de éxito, ¿sí? O puede haber un 20% de variables, ¿sí? Usted tiene casi un 100% de éxito. Ahora, es muy probable que si usted no tiene en cuenta, si usted está distraído todo el tiempo y se le presentan oportunidades, personas que vienen y dicen, tengo este problema, tengo esta necesidad, ¡uy, qué bárbaro! Sí, yo también, ¿sabes? Y sí, ¿sabes cómo cambié? Pero nunca le hablo de Jesús. Digo, sí, Dios, digo cosas buenas, pero no comparto del Señor que hace las cosas buenas, no estamos predicando el Evangelio. Si no unimos estas tres cosas, muy probablemente, pasada la oportunidad, nos reprochemos algunas cosas. Mira si hubiera dicho tal cosa. Mira en esta oportunidad que tuve y no dije lo que quería decir. Mira si hubiera orado. Mira si hubiera dado de mis recursos para esta persona que estaba pasando necesidad, tenía frío, tenía hambre. Ay, Señor, mira si hubiera sido más generoso y más desprendido. Y se perdió la oportunidad y se nos pasó. Y quizá una persona que podía haber escuchado el mensaje de salvación se lo pierde. Pero dije, ¿quién fue el mejor evangelista de toda la Biblia? Fue el mismo Señor Jesús. Y en esta tarde yo quiero leerte un pasaje, ¿sí? Que quizás lo conoces, quizás lo leíste un montón de veces, o quizás es la primera vez que lo leas, ¿sí? Pero es muy interesante para que después que lo leamos, no te quedes con lo que vamos a compartir acá, sino que puedas ir a tu casa y puedas sacarle mayor provecho y pedirle al Espíritu Santo que te siga hablando a través de este pasaje. Y el pasaje se encuentra en el Evangelio de Juan, versículo 1 en adelante. Y relata la historia de Jesús, un encuentro que tiene con una mujer. ¿Cuántos se acuerdan? Si digo capítulo 4, la mujer samaritana, ¿sí? Y vamos a ver en el relato que los samaritanos y los judíos no se llevaban muy bien. Los judíos discriminaban a los samaritanos, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos, ¿sí? Cada vez había más seguidores de Jesús, cada vez había más discípulos, y se enteraron los judíos, no les gustó mucho esto, ¿sí? Y dice que eran más que los que Juan el Bautista tenía. Y ellos decían, Jesús está bautizando, pero en realidad, como dice el pasaje, no era Jesús el que bautizaba, sino que eran los 12. Muy bien, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Así que estaba predicando en Galilea. Si ustedes leen unos capítulos antes, van a ver a Jesús no perdiendo ninguna oportunidad. Había una persona que quería ser sanada hace 38 años, que estaba al lado de un estanque, y cuando Jesús se acerca para ver la necesidad, le dice, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Lo tenía Jesús, y él quería que alguien lo metiera en el estanque. Y Jesús no desperdicia esa oportunidad, lo sana y le dice algo. Ve y no peques más, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Por eso se fue de Judea, volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, en otras versiones dice, era necesario pasar por Samaria. ¿Saben por qué lo aclara el Espíritu Santo en este versículo? Porque muchos de los judíos lo que hacían era cruzarse por otros caminos. Incluso tenía que cruzar el Jordán. Hacían todo un camino mucho más largo para evitar pasar y cruzarse con algún samaritano. Pero Jesús dijo, era necesario, tengo que pasar por acá, no voy a dar toda la vuelta, no los voy a discriminar a los samaritanos. Y dice, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Para los que dicen que Jesús no era humano, ¿sí? En otras versiones dice Jesús cansado del camino, ¿sí? Caminó, caminó, caminó, predicando, sanando, enseñando. Dice que cansado del camino, muy fatigado del camino, se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía. En otras versiones dice la hora sexta. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Después de tantas horas caminando y caminando, tenían hambre. ¿Y ustedes qué creen? ¿Jesús no tenía hambre? Tenía hambre, ¿sí? Y ellos fueron a comprar comida para todos, no solamente para ellos, sino para Jesús también. En eso llegó a sacar agua una mujer que era de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Así que aparte de estar cansado, aparte de tener hambre, Jesús tenía sed. Y le dice a esta mujer, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús estaba nuevamente delante de una oportunidad de que alguien conociera quién era él. Una oportunidad de que una persona sea salva. ¿Saben qué? Esta mujer samaritana, y lo vamos a ver en el resto del relato, no era una mujer común y corriente. Sí, vamos a ver más adelante que había tenido 5 maridos. Y cuando Jesús le pregunta por el marido actual, le dice, ese no es mi marido, porque no estaba casada. Así que por eso se acostumbraba en esa época ir a buscar agua muy de mañana, 8 o 9 de la mañana. Pero dice que esta mujer fue a buscar el agua al mediodía, cuando nadie va a buscarla. Era una mujer que era despreciada, una mujer no reconocida por la sociedad. Y Jesús, venciendo todo prejuicio de la sociedad, le pidió agua a esa mujer. Jesús era un reconocido rabí en ese momento, un reconocido maestro. Y cualquiera hubiera señalado cómo Jesús primero habla con un samaritano. Y no solo eso, habla con una mujer samaritana. Y no solo eso, sino que esa mujer tiene un prontuario tan terrible. Y Jesús se sentó con esa mujer. Generó una oportunidad para hablar de la vida eterna. Y Jesús le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te pidió agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba el agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Jesús le estaba presentando el evangelio a esa mujer despreciada, a esa mujer que nadie la tenía en cuenta. Jesús venciendo todos los prejuicios de esa época. Y ahí le dice Jesús, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tenés no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. ¿Qué contesta la mujer? Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. La mujer lo quiere desviar de la charla. ¿Sí? Jesús le está hablando, podés tener vida eterna. A usted le va a pasar. Cuando quiera hablar y genere una oportunidad con alguien, le pida un vaso de agua, la persona se lo dé o la vea en necesidad y usted quiere hablar, la persona le va a salir con otra cosa. ¿Sí? Jesús le está hablando, vos podés tener agua y el agua que yo te voy a dar es para vida eterna y no vas a tener sed jamás. Le está predicando el evangelio y la mujer, ¿a dónde tenemos que adorar, Señor? Le habla de religión, le dice, nosotros decimos que tenemos que adorar acá y los judíos creen que tenemos que adorar en Jerusalén. Y Jesús que le dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes los adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. No importa dónde, si es acá o es allá. Va a llegar un momento donde no es el lugar. ¿Sí? A veces, y nos pasa a nosotros como cristianos, creemos que el lugar de adoración es adentro de la iglesia o adentro de este templo. ¿Sí? Y el lugar de adoración es el lugar donde estoy, en mi casa, en el tiempo de devocional, es el lugar de adoración. Y Jesús le está hablando de eso. Deja la religión de un lado. Lo que yo te estoy proponiendo es un estilo de vida totalmente diferente, que puedas conocerlo. Me hablas de religión y no conoces o no sabes, pero yo te estoy hablando de algo que puede transformar tu vida. Y la mujer le dice, versículo 25, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. ¿Y Jesús qué le dice? Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Y acá llegan los discípulos. Son fantásticos los discípulos, porque llegan en el momento ahí, están hablando, Jesús le está predicando, se crea un momento ahí especial porque ella reconoce, algo se está dando cuenta, que lo que Jesús le está hablando no le está hablando de religión, no le está hablando de algo que él sabía, sino que algo estaba produciendo en el corazón de ella. Y en ese momento que Jesús se revela y le dice, yo soy el Mesías, llegaron los discípulos. Y los discípulos, como cualquier otro en esa época, se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Entonces llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó. No se animaron de hablar con Jesús. No se animaron a decir, ¿por qué estás hablando? Nadie se animó a cuestionarlo. ¿Qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Saliendo del pueblo, fueron a ver a Jesús, mientras sus discípulos, ¿en qué insistía? Señor, vamos a orar, vamos a seguir predicando. ¿Qué le decían los discípulos? Rabí, come. ¿Sí? En otra versión dice que les insistieron los 12, come, Rabí, come, Jesús. En otra versión dice que le rogaron, que insistieron. Y Jesús, ¿qué le dijo? Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. ¿Y qué pensaron los discípulos? Alguien le trajo algo de comer. Mientras nosotros tardamos tanto, que fuimos al pueblo y estuvimos eligiendo las cosas, alguien le dio de comer a Jesús. ¿Le habrán traído algo de comer? Dijeron, comentaron entre sí los discípulos. Mi alimento, le dijo Jesús, es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, y esto es para nosotros, Jesús le dice, ¿no dicen ustedes todavía falta 4 meses para la...? ¿No les pasa a veces que ponemos como excusas para predicar el Evangelio, para hablar con la gente? Ay, es que yo no sé, faltan 4 meses. Y cuando yo sepa, vamos a... No, lo que pasa es que es muy duro. ¿Sí? Este familiar mío al que le tengo que hablar al Señor es muy duro. Tengo miedo a ver cómo va a reaccionar si yo le hablo del Señor. O no, en mi trabajo o en mi lugar de estudio, no sé. Ustedes dicen faltan 4 meses. Y bueno, hasta que la persona me dé un indicio para hablarle del amor, yo voy recién ahí voy a cosechar. Y Jesús le dice, ustedes dicen que falta, y yo le digo que es ahora, que ahora tienen la oportunidad, que ahora es el tiempo, que no lo deben desperdiciar. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para dar vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de este trabajo. El Señor nos dice en este tiempo, es tiempo de oportunidad. Aprovechar las oportunidades. Poné tus antenitas, ¿sí? Esperando alguna oportunidad. Movete en acción. ¿Y cuál era el tercero? Aprovecha bien esa oportunidad. Habla lo que tenés que hablar. ¿Sí? Aunque se presenten distracciones, aunque vos creas que todavía falta, aprovecha el tiempo que tenés para hacerlo. Y termina el pasaje diciendo, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él. ¿Por qué? Por el testimonio de esa mujer. Esa mujer nadie la tenía en cuenta, esa mujer que había tenido 5 maridos, esa mujer que era señalada, esa mujer fue y compartió el evangelio y muchos creyeron en él. Pero no quedó en esto, quedó así. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro le insistieron en que se quedara con ellos. Y Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer porque escucharon ¿a quién? A Jesús. Ya no creemos solo por lo que tú nos dijiste, les decían a la mujer. Ahora lo hemos visto y oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Amén. Yo quiero orar ahora, porque quiero compartirles algo más en esta noche. Pero quiero orar porque quiero que el Espíritu Santo, no solamente en esta hora, sino en el resto de esta semana, nos pueda hablar. ¿Sí? Quizás alguno de nosotros decimos, y todavía falta tiempo, faltan 4 meses, no estoy preparado, no sé si lo voy a poder hacer. Y el Señor le dice, levanta los ojos, abrilos, porque es tiempo de cosechar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, porque es viva, porque es eficaz, porque es tan actual como lo fue, Señor, cuando la compartiste con los discípulos. Señor, gracias porque nos enseñás, Señor, la manera de hacerlo, de acercarnos a las personas, de conocer sus necesidades, Señor, de compartir con amor, Señor, de no señalar, de no discriminar, Señor. Queremos hacerlo, Señor, en este tiempo de esta manera. Queremos hacerlo como vos lo hiciste, Señor. Queremos tener la pasión, el amor, Señor, que vos tuviste, Señor, por cada persona, por cada alma, Señor, en esos años que estuviste ministrando aquí en la tierra. Lo queremos hacer. Señor, pon esta carga, Señor, pon esta necesidad en nosotros. Señor, queremos aprovechar toda oportunidad. Señor, queremos ponernos en acción y queremos aprovechar el tiempo, Señor, que nos das. Cada día, cada mañana, en cada oportunidad, Señor, que tenemos. Yo te pido, Señor, que esta palabra en esta semana nos siga ministrando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dijimos, estar atentos, ¿sí? El evangelio no es una opción. Predicar las buenas noticias no es una opción. Ay, si quiero o si tengo ganas lo voy a hacer. No, lo tenemos que hacer todos, ¿sí? Y no es una opción. Tenemos que estar haciéndolo no solamente como iglesia, como lo hicimos el otro día, que vinieron todos los chicos acá, o cuando hacemos una campaña, o si se hace una actividad especial, lo debemos hacer todos los días como una tarea intencional. No es una responsabilidad de los pastores o de los líderes de cada área, sino que cada uno debemos asumir ese compromiso. Y el pasaje dice que algunos siembran y otros cosechan. Así que todos tenemos una tarea. Algunos cosechar y algunos sembrar. Y algunos siembran lo que cosechan otros. ¿Sí? Pero bueno, dice, no, todavía no es tiempo. Pero hay alguien que ya quizás tiró una semillita y creció. Y vos te acercás y le hablás y esa persona acepta el mensaje de Jesucristo. Amén. Tenemos que eliminar todo prejuicio a la hora de accionar, ¿sí? Jesús eliminó todo prejuicio. La mujer había tenido 5 maridos, que la mujer era samaritana, el horario. Jesús dejó todo eso de lado. ¿Lo hacemos nosotros cuando tenemos que hablar con una persona? De acuerdo a su inclinación sexual, de acuerdo al color del pañuelo que use, ¿no? Y que está tan de moda. O a veces decimos, no, le voy a predicar a este porque me cae mejor o porque me llevo mejor. Todos necesitan el mensaje de salvación. Y Jesús dice que intencionalmente decidió pasar por Samaria. ¿Cuál es tu Samaria? ¿Cuál es el lugar que a veces vos decís, no, a esta persona no, o a esta gente no, o en este lugar no lo voy a hacer? Tenés que pasar por Samaria, ¿sí? Quizás el Señor te ponga en esta semana personas que quizás en alguna oportunidad las esquivaste o no compartiste del Señor, y sea un tiempo para que lo reflexiones, lo medites y no haya ningún prejuicio en tu vida. Dijimos que hay que pagar un precio, y a veces hay que pagar el precio de la incomodidad. Jesús, ¿qué tenía? Dije, tenía hambre, Jesús estaba cansado, Jesús tenía sed y dejó todo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Por salvar a una mujer. Ahora, salvar a esa mujer permitió que todo un pueblo pudiera escuchar a Jesús. Tal punto fue esa desesperación que no sé si en Israel menciona que alguno le haya pedido quédate 2 días acá como lo pidieron. En otras oportunidades, aún Jesús haciendo milagros muy portentosos, muy importantes, le pidieron a Jesús que se retirara. Pero acá, solamente por el testimonio de esta mujer, le pidieron a Jesús que se quedara. Tenemos que aprovechar. Jesús estuvo por esa mujer dispuesto a pagar ese precio. Y yo quiero animarte en esta noche a estas cosas. A buscar al Señor en esta semana, buscar ser sensible, cruzar por ese Samaria que a veces evitamos, de ver niños en necesidad, de ver personas que están al lado nuestro y poder acercarnos con un evangelio práctico, con un mensaje sencillo del evangelio, que Dios las ama. Poné en práctica todos los recursos que Él te dio, que sea una semana bendecida. Y después quiero escucharte el domingo, el miércoles que viene, que me digas, mirá, le hablé a alguien que la verdad pensé que me iba a sacar corriendo, pensé que no me iba a escuchar, pensé que me iba a rechazar. O le hablé a alguien y que me quiso poner un montón de excusas, igual el Espíritu Santo me dio palabra para que pudiera compartirle y la persona recibió del Señor. No sé cómo lo va a hacer, pero el Señor va a sorprenderte. ¿Sí? Amén. Vamos a orar para que esto sea una realidad en tu vida en esta semana. Y no olvides, ahora en un momento cuando nos juntemos a orar, acordate las necesidades que hemos puesto. Y si cuando estás orando te acordás de alguna persona, quizás de alguien que dijiste, uy, cómo dejé pasar esta oportunidad, por qué no dije esto, por qué no dije lo otro, que esta sea una semana también para acercarte a eso. Papá, gracias Señor te damos. Gracias Señor porque eres el Señor de las oportunidades. Gracias porque en algún momento alguien se acercó Señor a mi vida y a la vida de tantos de los que estamos aquí, Señor, esta comunidad de fe. Quizás fue algún hermano, quizás fue un familiar, quizás fue un programa de televisión, de radio, un tratado, Señor. Tantas semillas que han caído, Señor, pero en una de ellas nosotros hemos abierto nuestro corazón a ti, hemos obtenido salvación y vida eterna. Papá, y como eres el Dios de las oportunidades, queremos aprovechar, Señor, cada oportunidad que nos des, Señor, de compartir de que eres lo más importante, Señor, en nuestras vidas. Señor, queremos compartir que vos amás a cada una de las personas, Señor. Queremos llamarla, Señor, al arrepentimiento. Queremos reconciliarla, Señor, contigo. Papá, en esta semana queremos asumir este compromiso de administrar bien las oportunidades que nos das. Te entregamos, Señor, nuestra vida, nuestros recursos, Señor. Te entregamos, Señor, nuestra familia. Señor, la ponemos al servicio tuyo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga en esta semana.